Y estamos con Andrés Amoroso justamente para hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pato, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bueno. Estaba escuchando recién, viste, esa entrada de Macri del tercer semestre. Ya quedó en el olvido, ¿no? Prácticamente. Desde otro lado vienen los acosos ahora, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, la verdad que, bueno, me parece que el otro día charlaba luego de las elecciones que bueno, han planteado un antes y un después, digamos, de esta trayectoria de la gestión de Macri en el gobierno. Y bueno, después de los anuncios de las diferentes reformas que en ese discurso que dio Macri, que en realidad no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo y no sé qué habrán dicho el resto de los dirigentes gremiales, pero es como que ha anunciado reformas, pero no ha dicho absolutamente nada en cuanto a cómo se iban a llevar adelante esas reformas. O sea, en eso él planteó que no iba a comentar los medios en cómo se iba a llegar a los diferentes. Claro, Andrés, pero ¿no? Ahora ya circula un borrador sobre la reforma laboral que fue entregado a la CGT y de la que se hicieron también desde la CTA. O sea, ahora ya sabemos sí. De qué se trata. Sí, sí, me parece que empieza un momento, empieza el verdadero cambio, ¿no? Uh-huh. Digamos, después de haber sido legitimado y avalado por una gran minoría de la sociedad en las elecciones, ahora sí empiezan las reformas y obviamente como todos los que venimos militando y todos los que tenemos conciencia de lo que significa este modelo de país, evidentemente vemos plasmado en borradores y en anuncios y en políticas concretas el verdadero cambio que son estas reformas, ¿no? Estas reformas que llevan a lo que siempre hemos dicho en estos meses, que es realmente ajustar obviamente por el punto más sencillo que el modelo liberal cree acorde, que es el de los trabajadores, beneficiando a los empresarios. Hoy vos lo decías, también Néstor Busso lo escuchaba, que también lo mencionaba, digamos, o sea, entonces, bueno, esto, obviamente la educación no está ajena a este modelo de reforma y de ajuste. No sé por ahí si escucharon los discursos, luego a la misma noche en que ganó Cambiemos, absolutamente todos los discursos empezaban hablando de la educación y de la necesidad de una reforma educativa, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos tiene bastante alertas, ya estamos. Esto se inició hace aproximadamente un año con el proyecto del Plan Maestro, que contempla toda esta serie de reformas en el nivel primario, en el nivel secundario, y que, bueno, con letra muy linda y con palabras que uno no podría estar en contra, que hablan de inclusión, sí, que hablan de mejorar la calidad, en realidad reflejan y muestran en letra chica un verdadero recorte y un verdadero ajuste de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que nos tiene, digamos, lo que se está llevando adelante antes de implementar las reformas educativas es la legitimación popular, o sea, el consenso para que se dé esa verdadera reforma, sobre todo con los operativos Aprender que se están llevando adelante hace un año. O sea, para quien está escuchando y no sabe de qué se trata el operativo Aprender, son una serie de encuestas, de evaluaciones, tanto alumnos como docentes de las escuelas de todo el país, midiendo o haciendo que miden la calidad educativa, ¿no? Con esas preguntas en muchas medidas estigmatizantes, los alumnos tienen que evaluar la función de los docentes, se mide la calidad desde índices meramente tecnicistas, como si educar sería solamente incorporar contenido, ¿no? Ahí se confunde la noción entre enseñar y educar, ¿no? Enseñar uh-huh. contenidos y una educación social. Entonces, bueno, eso obviamente se conocieron hace un par de meses los resultados de estos operativos Aprender uh-huh. y, oh sorpresa, los resultados dan mal, ¿no? Ajá, dan claro. mal en todo el país. Entonces es necesario, eso le da legitimidad a este gobierno para realizar todas las reformas, y desde esos resultados es lo que se va a llevar adelante, que son las reformas que recién mencionaba, ¿no? Está. Bueno, la imposición en Capital Federal de la reforma educativa me parece que es un primer ensayo, ¿no?, que busca justamente extenderse después a la educación en todo el país. Esto de que, por ejemplo, claro, en el quinto año los chicos tengan que trabajar en pasantía gratuitamente para las empresas, me parece que va por ese lado, ¿no? Claro, es la perspectiva, la mercantilización de la educación, digamos. Uh-huh. O sea, la educación pública ligada a las empresas. Me parece que en Capital Federal, como ellos tienen un gran plafón, un gran sustento social, pueden llevar adelante medidas irrisorias como esas, ¿no? Como que en el último año los chicos sean mano de obra barata de las empresas, digamos, una barbaridad inconcebible que por suerte los compañeros de Capital Federal, y también con mucho, hay que decirlo, y lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, con mucha resistencia por suerte de nuestros queridos alumnos ahí tratando de que se impida eso, que es irrisorio. Ahora en Provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias esa reforma se va a ver plasmada de diferente manera, digamos, ¿no? Lo que se busca, yo creo que ya lo he charlado con ustedes, no es, digamos, la privatización de la educación pública como la concebíamos a finales de los años 90, sino lo que se busca es que la escuela sea un lugar para que las grandes empresas hagan sus negocios. O sea, entonces ahí hay diferentes empresas viendo que le chorrean las babas cuando ve lugares públicos en donde transita tantos chicos, en donde incide la familia, le chorrean las babas para hacer sus negocios, para vender sus computadoras, para vender sus alimentos, para poner transporte, para poner operativos de salud, digamos. Entonces, bueno, la escuela pública ha sido siempre un bastión trascendental para el mercado, ¿no? Porque allí hay un gran lugar para hacer negocio. Entonces, hacia allí apuntan las reformas educativas, obviamente haciendo un recorte del docente, de los trabajadores. Claro, ¿no? es cuestión de ir a Chile para entender esto que estás diciendo vos. Sí. Vos sabés que ingresás a los establecimientos educativos en Chile y te encontrás con mucho más publicidad que la que hay afuera. Sí, ¿no? Sí. Te venden de todo. Adentro, desde artículos para los chicos, que les sirven a los chicos, hasta pasando por vaqueros, ropa, zapatillas, o sea, toda la publicidad está dentro de la escuela. Esto digo para que vayamos entendiendo, ¿no?, lo que vos estás diciendo. Mercantilizar la escuela es eso, ¿no? Exactamente, uno lo ve, el modelo muy claro está en las universidades privadas, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, en el comedor universitario, bueno, te venden solamente una marca de gaseosa, te alimenta tal marca, te promociona tal televisión, te da tarjeta para beneficio de los estudiantes tal banco, digamos, es un sinfín de empresas tratando de vender tus productos allí. Bueno, lo que se busca de la escuela pública, me parece que es eso, ligado obviamente a lo más sensible, que es el recorte de docentes, ¿no? Porque se unifican materias, se cierran cursos, entonces eso dejaría, se suplanta docentes. Vieron que tanto el presidente como Bullrich hablan mucho de la cuestión de que hay que incorporar las tecnologías, y en eso uno no puede estar en desacuerdo. El problema son los modos, ¿no? Claro. El paradigma del macrismo es que la plataforma virtual suplante nuestro trabajo. Claro, bueno, de hecho, Andrés, que hayan suspendido este proyecto de conectividad para todos, que eran las computadoras, ¿no? Sí, conectar igualdad apuntaba justamente de que en vez de darle las computadoras, que las compren los chicos, ¿no? Exactamente, en base a eso tengo información muy clara, digamos, que todavía no se ha llevado a cabo, pero que ya está cerrado un acuerdo con Windows para que la empresa Windows se haga cargo de darle las computadoras en un programa que surgirá a futuro, ¿no? Entonces esos son los negociados. Pero bueno, de todas maneras yo me fui obviamente para mi campo, que es el educativo. La pregunta era generales, ¿no? Sí, no, en general, que aunque sea un poquito, podemos seguir conversando este tema, Andrés, porque da para mucho, pero que nos digas algo, ¿qué implicaría esta reforma laboral y todas las cosas que andan dando vuelta entre los docentes? Sí, sí, no, la reforma, digamos, la más delicada y que nosotros venimos anunciando en esta plataforma, porque, digamos, la reforma laboral que presenta el macrismo y que le ha presentado los borradores a los diferentes sindicatos, obviamente apunta más a el mercado privado, ¿no? A las empresas privadas, por eso es que ellos necesitan una CGT cercana y avalando esto, ¿no? A nosotros, obviamente, a los docentes, lo que nos inquieta muchísimo, además de la reforma en sí, es lo que pueda suceder con las jubilaciones, ¿no? Que una de las medidas, o sea, que está anunciando, que es la reforma jubilatoria. Claramente en Provincia de Buenos Aires lo que se quiere hacer es sacar el IPS, que es nuestro sistema de jubilación, y nacionalizarlo, ¿no? La famosa, no me sale la armonización, ahí está. La famosa armonización, que es que todas las cajas previsionales sean todas de ANSES, ¿no? Y entonces ahí ya tener un marco macro de que, bueno, se jubilan las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65 años, bueno, tantos aportes. Entonces, desde ahí, desde un solo sector que es la ANSES, se hace mucho más fácil, claro, hacer la reforma. En este esquema, que está bastante descentralizado, el sistema jubilatorio se hace más difícil, porque el IPS tiene sus reglas, ANSES, claro, tiene sus ellos sus quieren reglas. Unificar todo, ¿no? Y, exactamente. Y de esta manera, claro, los grandes perjudicados son aquellos sectores justamente de laburantes que han tenido conquistas importantes en los últimos años. Exactamente, bueno. Así que para esto que se viene, para lo que usted, yo vengo escuchando, que por suerte se viene hablando desde que ha sido un hecho, que son las reformas, y he escuchado a los compañeros de ATE, bueno, he escuchado también a muchos periodistas, me parece que la única salida es la resistencia y es la unidad de todos nosotros. Digamos que lamentablemente en este último tiempo ha quedado bastante alejado ese proyecto que teníamos, ya no sé si lo acuerdan, pero a principio del año pasado con las marchas federales, uh-huh, en donde pudimos unificarnos CTA, CGT en los reclamos, bueno, la verdad que con mucha intención del gobierno ha roto ese, uh-huh, esos encuentros, bueno, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Yo confío muchísimo en los trabajadores. Se puede decir todo lo que se puede decir de la CGT, pero la CGT no son solamente dirigentes. Uh-huh. Entonces creo en todas las organizaciones. Me parece que bueno, que esto fue el discurso de Macri y después de las elecciones fue un antes y un después. Empieza, uh-huh, el verdadero cambio, pero también tiene que empezar un nuevo momento del pueblo organizado. Así, uh-huh, que esperemos ir hacia allí.